folks. Attention, for the monks are coming up here. It's monk time now. Yeah! Muy buenas tardes, estás sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada, esto es Radio Topo y por ahora terminamos con la continuidad musical para empezar la emisión en directo. Esto que estás escuchando, como todos los martes de 7 a 9 de la noche, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural de Radio Topo. Hoy martes estamos un poco de resaca y estuvimos en la 5 Marzada en el parque. Ahí montamos una unidad móvil, una caseta de Radio Topo, donde se hicieron algunas entrevistas y visibilizamos un poco el trabajo de la radio hacia la ciudadanía. Y hoy detectamos que, quizás aquí no lo notamos mucho, pero bueno, he detectado que hay algunos problemas de emisión en directo en el dial, los que nos estáis escuchando en directo, y bueno, pues no sé muy bien si será cosa del viento o será cosa de los aparatos electrónicos de los que yo he tomado referencia. De todos modos, lo estamos grabando para, ya sabéis, colgarlo en nuestro podcast y remitirlo a través de esas radios que nos remiten en otros puntos del estado, como por ejemplo Radio Chicharra, que lo hace desde Teruel, Radio Alcoy, Radio Activa desde Alcoy, Radio Bronca desde Barcelona, Radio Almaina desde Granada, que también nos escucharé en directo en estos mismos instantes, y también desde nuestros vecinos de Torrero, Radio Chabolo. Un saludo a todos y a todas. Y bueno, pues hemos empezado escuchando Discharge, el tema Protest and Survive, extraído de su magnífico trabajo Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. Y hoy estamos muy contentos, pues a cosa de un cuarto de hora, 20 minutos antes de empezar el programa de radio, nos ha llegado la noticia de que nuestra amiga Karina Germano, alias La Galle, pues le han dado ya la libertad condicional, ya está firmada y dentro de unas semanitas ya podrá disfrutar de esta libertad condicional limitada sin poder salir de Argentina por el momento. Pero bueno, la verdad es que es una noticia que nos alegra muchísimo después de estar 10 años dentro de las cárceles argentinas. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena. Ojalá en todos los programas pudiéramos dar noticias como esta, ¿eh? Y bueno, deciros que los que nos escucháis en directo y queráis llamarnos para decirnos cualquier cosa o insultarnos, podéis hacerlo llamando al 976-29-13-98, intentando sobre todo que sea cuando está sonando música, para no interrumpir. Y bueno, pues hoy el menú va de bastante ruidera, bastante música, unas novedades y otras cosas no tan novedades que volveremos a repasar y darles otra vuelta aquí en la Ciutat Podrida. También la habitual agenda semanal. Nos estarán visitando la gente de Malavida en su sección La Fiesta No Es Para Feos. Ya sabéis que la semana pasada pues no pudieron venir y entonces vienen esta semana. No es que no pudieran venir, es que la semana pasada no emitimos. Aquí llevamos una semana de pirola, de sin emitir, porque había, bueno, los premios de la música aragonesa y pues ese día decidimos no emitir. Entonces pues se ha pasado a esta semanita. ¿Qué más tenemos? Tenemos una entrevista con Carolina de Marqui, componente de Demencia Colectiva, Ruidos e Inmundicia, Sotatila, entre otras bandas que después pasaremos íntegramente aquí, aprovechando que en la gira con Demencia Colectiva y Disparo, pues aprovechamos y nos trajimos a Carolina y le hicimos una entrevista aquí en el Ciutat Podrida, en Radio Topo, y hoy la pasaremos a emitir. Y bueno, vamos a empezar con la primera novedad. Se trata de una banda que se llama From Nowhere, que ha acabado de editar su segundo trabajo llamado Agony, un trabajo editado por Mechanic Records. Esta banda viene desde Valencia y la verdad es que su propuesta musical me ha parecido de lo más interesante, sobre todo si te va el metal europeo, diría yo, el thrash metal este europeo que hacían bandas como Coroner o, bueno, bastante el rollo este alemán que había los 80. Decir que esta banda, pues From Nowhere, tienen una técnica bastante elegante, o sea, con lo cual mezclan agresividad perfectamente, sobre todo en el aspecto vocal. Tienen, y los temas también tienen una agresividad bastante especial, y ellos lo combinan con una técnica y unas composiciones bastante acrobáticas, y que está bastante bien y le da un toque que yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto escuchando una banda de thrash metal de aquí del estado. Ellos incluyen aquí un total de 10 cortes, 8 que son propios y, bueno, una intro ahí, y después dos versiones como bonus tracks. Nos hacen una versión de Cáncer y nos hacen la versión de Sacred Serenity de los Death. Para que veáis con qué tipo de material se atreven. La verdad es que mi más sincera enhorabuena a esta banda de Valencia por este trabajo tan estupendo, que sabe combinar técnica y agresividad a la vez, y lo cual pues está muy bien a la hora de escuchar trabajos de este tipo. Vamos a escuchar uno de los temas, el segundo corte que viene tras la intro, el tema Catalepsy, para que os hagáis una idea de cómo suena esta excelente banda y cómo es su propuesta de thrash junto con esos toques de death metal, pero bueno, pues como ya he dicho y no me cansa de decirlo, mezclando técnica y agresividad a partes iguales y con unos temas con unas estructuras bastante majas. Vamos con From Nowhere y su tema Catalepsy. Excelente, excelente este segundo trabajo de From Nowhere desde Valencia, llamado Agony, con una presentación aparte excelente. Decir que añadir que esto está masterizado por Andy LaRock en los Sonic Train Studios de Suecia. Y bueno, pues que el trabajo, la portada, el encargado de darle vida a esta portada ha sido Gustavo Saces, que ha hecho trabajos pues para Morbid Angel, Arch Enemy o Crisium. Con lo cual os podéis imaginar que esto está presentado excelentemente y, como habéis podido deducir, un trabajo de alta calidad. Seguimos con más metal, ahora nos vamos hasta la capital, hasta Madrid, donde nos llega una maqueta en formato cassette de una banda llamada Maniac. Una maqueta que incluye 6 temas de un heavy thrash en la línea de las primeras bandas de los 80, que por aquel entonces, pues esas bandas que se llamaban de serie B. Aquí podemos encontrar influencias tanto de Hellhammer como de Bathory, como de Sacrilege, Bulldozer o los incluso Razor. Esto se grabó a finales de noviembre del 2011 y está editado ahora, o sea que han ido a toda hostia grabando, haciendo las copias en cinta. Han hecho una edición limitada de 183 copias en cinta y para entregarnos estos 6 temas en una fantástica maqueta que, como ya os he dicho, pues recuerda al heavy thrash más primitivo y que bueno, pues que se practicaba a inicios de los 80. ¿Quién encontramos aquí? Esto es un trío y entre ellos encontramos al señor Iñaki. El señor Iñaki, que ya sabéis que pues que toca en mil y una formaciones, a cada cual nos gusta más, en formaciones como Looking for an Answer, en formaciones ha tocado como Denak, como Desguace Benny, que después os hablaré de ellos, puesto que están tocando aquí este viernes, como Mo, como Dishammer, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues ahora coge y se marca este tanto junto con 2 personas más, junto con Tamara y Eduardo, y se marca un tanto con esta banda llamada Mania, que la verdad es que no decepciona si te va este rollo que te he comentado antes. Decir que eso está editado por Discos Me Cago en Dios, o sea, es excelente tener un sello que con este nombre, pues que es que decirlo, esto que te lo ha editado, lo ha editado Discos Me Cago en Dios, pues siempre queda bien, siempre es algo que apetece decirlo, nombrarlo y decirlo con toda cada una de sus consonantes y vocales. Pues bueno, pues nada, vamos a escuchar un tema de esta maqueta de Maniac, de este debut. Escucharemos el tema Warfare, el tema que abre la cara B de esta excelente maqueta que os recomiendo al 100%. Ya sabéis, edición limitada. Si os interesa y os queréis hacer una copia en formato cassette, daos prisita. I Así sonaba Maniac, esta banda que nos llega desde la capital, desde Madrid, otro proyecto en el que está envuelto el señor Iñaki Chunchurreta, miembro de otras conocidas formaciones. Y seguimos a, me voy hacia la localidad catalana de Vilassar de Mar. Allí llega una banda que se llama Low Shake, una banda que ya os estuvimos pinchando hace algunas semanas aquí, concretamente presentando este trabajo Hopeless Desires, editado por Discos Macarras. Un disco que, como ya os he comentado, está basado en el stoner más convencional, pero que también encontramos una gran variedad de riffs enfocados hacia el hard rock y que dejan bastante claras esa pasión por el rock de los 70 que tiene esta formación. También hay temas como Good Wild Promises, donde pues bueno, pues dan rienda suelta al doom más lento y más denso. Y bueno, a mí es un corte que personalmente me encanta, que otro día os voy a poner. Un disco muy recomendable, por eso hoy aquí vuelve a tener espacio en la ciudad pudrida, porque queremos darle salida y vamos a escuchar el tema. Concretamente escucharemos el corte Attitude, de este debut, álbum debut de esta banda de Vilassar. Ellos se llaman Low Shake y esto está editado por Discos Macarras, no te lo pierdas. Man! Así sonaba Low Shake. Hemos escuchado su álbum debut editado por Discos Macarras. Y vamos ahora con otra novedad que ha llegado a nuestro apartado de correos. Se trata del nuevo trabajo de Slack Trends, esta banda que llega desde Suecia, en la que encontramos a miembros de la formación From the Ashes, una banda que nos estuvo visitando junto con la banda de Madrid Tindrance hace ya cosita de 3 o 4 años largos. Pues bien, nos hicieron llegar ya en su día un EP que ya pinchamos aquí, ya nos hacen llegar su nuevo álbum, un álbum completo con 20 temas en la línea que tenía ya la banda, hardcore extremo, grindcore, o sea, una mezcla de ambos estilos, o sea, un grind pues con esa esencia hardcore también en sus temas, temas muy cortos, temas muy intensos, y bueno, pues una muestra de ellos son los 20 que incluyen aquí en este trabajo llamado Stranglade Tider. Esto está editado por un total de 7 sellos más. Está editado por Suburban Records, por Aima Records, Le Crepúsculo de Tussoir y Don Carlos Productions, entre otros sellos. Un total de 7 sellos, como ya os he dicho. Con una presentación muy old school, muy en blanco y negro, excelente. Y vamos, y los temas que hay aquí son demoledores, como los que vamos a escuchar a continuación. Escucharemos dos cortes bien cortitos, nunca valga la redundancia. Y son los temas Sagor Son Facta y Fran Mardron Till Berklingnet, que no tenemos ni idea de lo que significa. Como habéis comprobado, no os engañaba, estos temas tienen velocidad que desborda y la verdad es que es un trabajo excelente que va a sonar bastante, vas con bastante frecuencia aquí en el programa. Y bueno, seguimos con más cochinadas sonoras, nos vamos hacia una banda que edita bajo el sello Truco Espárrago. Ya sabéis, desde Asturias. Y bueno, pues la banda también está ubicada allí, ellos son Picadillo Genital, que acaban de sacar un CDR llamado Feliz Navidad Cerotes de Mierda. Esto la verdad es que es un trabajo que recuerda mucho a esas bandas de grind noise con ramazos crustis que había a principios de los 90. La verdad es que guarda la esencia y buena muestra de ellos el primer tema, que no va a ser el único, el primer tema que vamos a escuchar de este CDR, esta maqueta, que se llama Descojone Compulsivo a base de tripazos, para que os hagáis una idea de la barbaridad que nos han grabado aquí los amigos de Picadillo Genital y que el señor David Von Rivers de Truco Espárrago es el responsable directo de que esto caiga en nuestras manos. Sube el cassette y baja la ventanilla. Que nos dé el viento fresco del desierto. Sí, señor. Eso está mejor. Ahora control total. Un sábado por la noche, por la calle principal, van dos buenos chicos en un descapotable. Colocados, colgados, ciegos. Buena gente. Pues así era el tema. ¿Qué os ha parecido el tema? Pues a mí me encanta, o sea, esos temas con esas intros que son más largas que el propio tema en sí, y la verdad es que tremendo. Pues nada, pues vamos a escuchar algún tema más de este trabajo de Picadillo Genital. Escucharemos concretamente un par de temas más. Escucharemos el de Me he clavado un huevo a la mesa y evisceración anal. O sea, sabéis, en la línea de esas bandas grinders de principios de los 90, temas cortitos, también hay temas más largos que han grabado aquí. Esto, hay temas que, bueno, que como nos dicen, están el 11 y el 12. Hay dos temas que pertenecen a las dos demos anteriores. Hay un corte que es nuevo y el resto de temas corresponden al año 2002, que es lo que estamos escuchando ahora mismo. Esto es un trío. Tío formado por Pesca Capi, José Rapper, que viene también desde la zona de Asturias, y como ya os digo, se llaman Picadillo Genital, y esta maqueta se llama Feliz Navidad, Cerotes de Mierda, sin desperdicio alguno. Vamos a escucharlos un poquito más y a disfrutar a Picadillo General y esta excelente maqueta. Bien, hemos escuchado al final más temas y no los que os decía, o sea, sí los que os decía, pero bueno, hemos escuchado también Desentrañado con una cuchara de postre, Pedo de Pus, y creo que nos íbamos al tema Estáis Muertos Cadáveres. Esto así suena Picadillo Genital. Otro día os pondré los temas más largos de esta banda. Pues bueno, hoy también tenemos problemas técnicos, aparte de lo que os comentaba antes de la emisión por antena, parece ser que estos fondos, esta pista del canal que nos llene del ordenador, parece ser que tiene algún que otro fallo hoy, y como podéis comprobar cuando escuchéis los fondos, pues no se oyen del todo lo nítidos que se tendrían que escuchar. No obstante, sobreviviremos y seguiremos con el programa adelante. Ahora os voy a poner el último trabajo. De una banda, de una excelente banda, con un excelente directo, que estuvieron tocando hace bien poquito aquí en Zaragoza. Ellos son Monstruos, estuvieron tocando junto con Radio Nova en el quinto aniversario del Ciudad Podrida, y venían presentando su nuevo trabajo, un LP, un 12 pulgadas, llamado Crop Circle Blues, esto que tenemos aquí en nuestras manos y que os voy a pinchar a continuación. Para la ocasión nos han incluido 12 temas de la línea de punk rock and roll, bastante mucho más rock and rollero y no tan adrenalínico como anteriores trabajos, y la verdad es que un trabajo pues de gran nivel compositiva, gran nivel de feeling que tienen estos temas. La verdad es que suenan excelentemente bien. Otra vez más, Monstruos lo han conseguido, lo han bordado como ellos bien saben hacer. Este disco está editado por la propia banda a través de Flying Peluca Records, por el sello de Valencia, y es un Death Records, Grita o Muere desde Barcelona, y un sello llamado Ojo Cojo, que no tenía ni nada de información, pero bueno, aquí es ojocojo.com, podéis encontrar más información sobre esta banda, ya sabéis. Escribiendo a cualquiera de estas cuatro sellos, incluida la banda, os podéis hacer con una copia de este excelente trabajo que os recomiendo, 100% Crop Circle Blues, de Monstruos, y escucharemos el tema Complaints. Pues así, así de excelente sonaba este temazo de Monstruos, esta banda de Mallorca que estuvo presentando en distintas fechas en el estado este trabajo, Crop Circle Blues, y que desde Ciudad Pudido recomendamos a 100% un buen trabajo de rock and roll donde nos haya. Seguimos con alguna novedad más, ¿eh? Me voy hacia Madrid, otra vez donde la gente del sello Solo para Punks ha editado un cassette de una banda llamada Nueva Autoridad Democrática, una banda que, si no recuerdo mal, ya estuvo sonando aquí en el programa cuando nos visitaron en la fiesta presentación del sello Go Mongo Records. Ellos estuvieron tocando junto con Nuevo Catecismo Católico, Pol Pot y Warzone en la Sala López. Esta banda es una banda en la que encontramos algún miembro de bandas como La URSS, Sudor, Siberia y Horror. Pues esta vez se juntan para hacer un trabajo de punk en estado puro, y sacan esta maqueta grabada en junio del 2011 y que la editan en formato cassette. Aquí hay 7 temas, entre los cuales encontramos la versión de Ayatollah de los legendarios Siniestro Total. Y desde aquí no me queda otra que agradecer enormemente a mi amigo Lechón, que fue el que me hizo llegar esta cinta. Me la trajo de souvenir de su paso disparo por la capital, y la verdad es que la estoy disfrutando enormemente, así como la maqueta de Maniac, que antes no lo he comentado, pero también fue otro regalo del querido Lechón, de This and Death Records. Pues nada, vamos a disfrutar de esta maqueta de No Autoridad Democrática. Escucharemos el tema, el tercer corte, el tema llamado Hoy, que no tiene nada que ver con el grito de guerra skinhead, sino con Hoy de hoy, del día de hoy. Excelente este trabajo debut de Nueva Autoridad Democrática, que llega desde Madrid con miembros de otras bandas y que han editado Solo para Punks en formato cassette. Y bueno, vamos a refrescarnos la memoria con dos trabajos que hemos presentado aquí, pero que bueno, pues que por su proximidad y por el buen contenido de ambos trabajos, pues merece la pena recordarlos aquí en el programa. Primero vamos con una banda de Logroño, y son Flying Ladies, que sacaron su nuevo trabajo, Nuevo Arte de Vivir, un CD editado por su propio sello Against You Records. Ambas bandas que os voy a poner, esta y la que os pondré a continuación, son sonido Buenavista Total, ese punk rock garajero que bandas como La Perrera y también en Mallorca, bandas como Cerebros Exprimidos, pues importaron, trajeron hasta aquí, y bueno, pues a partir de ellos empezaron a salir mil bandas con, pues como tenemos ahora Señor No, Nuevo Catecismo Católico, Lobo Eléctrico y tal, bueno, pues bandas que van por esa onda, ese sonido punk rockero sucio, garajero, desenfadado y que la verdad es que bastante elegante. bastante. Esta banda, ¿por qué la pincho yo aquí? Aparte que porque me encanta el CD, han sacado un videoclip recientemente llamado Carta Abierta Ciudad Frontera, el tema que abre este nuevo trabajo llamado Nuevo Arte de Vivir y que lo podéis encontrar ya en la red. Por lo tanto, vamos a escuchar este tema y refrescarnos cómo suena el último trabajo y excelente de esta banda de Logroño, Fly Ladies. Sonaban Fly Ladies desde Logroño. Si ellos vienen desde Logroño, nos subimos un poco más al norte, nos vamos hasta Bilbao y ahí encontramos a una banda llamada Pornosaurio. Una banda que también tiene este sonido buena vista, este punk rock desenfadado a gamberro, y que acaban de sacar un CD debut bastante, bastante tremendo. Y también tienen, al igual que Fly Ladies, que tienen, es una banda con un directo muy bueno, pues Pornosaurio también tiene un directo muy bueno. Los estuve viendo en el de Fenestre Fest en Zarauz y la verdad es que tienen un directazo del copón. Ellos han sacado un CD en el cual incluyen también una versión del Busca y Destruye, este tema de los Stooges, que bueno, que también lo hacían en su día La Perrera, o sea que por ahí ya veis que van los tiros. Vamos a escuchar el corte que abre el disco, El Vertedero, todo un himno, todo un hit para toda una generación de delincuentes y delincuentas. Vamos con Pornosaurio y el tema El Vertedero. Sweet. fantasma piensa que para que sea un fantasma tiene que ser un fantasma. Claro. No se te va a presentar el fantasma de un... Un momento, claro, pero claro, eso se contradice con lo que has dicho antes del, ¿no?, médico Barnard. Ya, pero yo te hablo del fantasma propiamente tiene dicho. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, esto que hemos escuchado, este tema llamado Desesperación, pertenecía a Demencia Colectiva, esta banda de Viena, Austria, que estuvo girando hace cosa de un par de semanas junto con la banda de Valencia, Disparo. Ambas bandas venían presentando este EP compartido, este single compartido, editado por Trabuc Records, y bueno, pues es el tema que hemos escuchado hace breves instantes. Una banda que la que encontramos a Carolina, cantante y guitarrista de la banda, que también está en otras formaciones que ya han pasado por aquí por la geografía del estado, entre ellas pues bueno, Ruidosa Inmundicia, Sotatila, que es una banda medio camino entre Viena con un cantante finlandés, que la verdad es que es una de mis bandas fetiche de estos momentos, es una banda que me recuerda mucho a las bandas de punk finlandés de los 80 y la verdad que pues que le tengo especial cariño y devoción a esta formación, y que también recientemente Carolina pues ha hecho alguna banda más, pues como Suicidas, junto con gente de Barcelona, que después hablaremos. Pues bueno, pues bien, cuando estuvieron tocando en Arrebato hace dos semanas, un jueves, pues vinimos aquí el viernes por la mañana y grabamos varias entrevistas. Una de ellas es la que le hice a Carolina, hablando sobre todo de Ruidosa Inmundicia y Sotatila, que tienen planes bastante inmediatos, bastante interesantes, y que nos habla de ello en esta entrevista que vais a escuchar a continuación. Añadir también que es la primera vez en la que Carolina pues contestaba una entrevista. La verdad es que desde aquí lo agradezco mil que tuviera hiciera este esfuerzo y se dispusiera a contestar bajarse un ratito aquí, charlar un cuarto de hora y hablar sobre las bandas en las que forma parte activa, y bueno, pues se agradece desde aquí, mandarle un beso y un abrazo, y que vaya muy bien esa gira por Japón que tienen ahora en breves, o que van a estar a punto ya, o están ya, o les falta poquito, a Sotatila por tierras japonesas. Pues bueno, escuchamos la entrevista. Primero escucharemos un par de temas de Ruidosa Inmundicia, de su trabajo Huellas de Odio, para que os hagáis una idea de cómo suenan la banda en la que canta Carolina. Después escucharemos la entrevista y nos despediremos con un tema de Sotatila, extraído de su segundo single. Vamos con esta pedazo de entrevista. Come on! Pues bueno, pues tenemos aquí los estudios de Radio Topo, Zeta Pudrida, Carolina, que ya es componente de distintas formaciones, Ruidosa Inmundicia, Sotatila, Demencia Colectiva, que estuvieron tocando hace unos días aquí en Arrebato, por eso aprovechamos la ocasión, y recientemente también toca en un nuevo proyecto llamado Suicidas, que tiene con dos otros personajes de Barcelona, de lo que hablaremos después. Bueno, primero, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Esto es como un flashback, ¿no? Sí. Es como... Que primero comentar que, bueno, que Carolina, aunque vive en Viena, y ahí es donde tiene el centro de operaciones de casi todas estas bandas, tú eres de procedencia chilena, eres de Chile, sí. Y por eso podemos hacer esta entrevista así hablando, claro, en castellano, que yo, mi inglés es muy, muy complicado. Empezamos un poquito hablando de Ruidosa Inmundicia, una banda, bueno, que ha tocado aquí en distintas ocasiones en el estado, en la que cantas. Y bueno, la última que fue en la Muerte Fest en Madrid, ¿no? En el 2008. Sí, fue el 2008. Ese año estábamos de gira con Ista Kunanista de Finlandia. Veníamos de gira y la primera gira fue el 2005. Donde hubo el Festival en Jaraba. Festival en Jaraba con concurso de imitadores, en la que vuestro batería hizo una fantástica actuación. Y creo que ganó, ¿eh? Sí, encima sin tener ni idea de castellano, ¿no? La, claro, verdad es que lo interpretó muy bien. Sí, estuvo muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ponnos un poquito al día de la actividad de la banda, a ver qué está haciendo en estos momentos Ruidosa Inmundicia. Bueno, Ruidosa Inmundicia... Bueno, tuvimos una pausa de casi medio año. El último concierto que tocamos fue en julio del 2011 en el Punta La Rock, y antes de eso tuvimos una gira por Japón y Australia. Bueno, y ahora comenzamos otra vez. Tenemos nuevo guitarrista, uh-huh, y todo está muy bien. Vale, ¿y vais a editar algo? ¿Tenéis previsto algo que está ahí en el horno, ¿no? ¿No? Sí, vamos a editar vamos a sacar un compartido con Drop Dead, que esto saldrá ya en 3 meses, y un par de festivales. Bueno, en mayo tenemos también un festival, vamos a tocar con Larm, gente, sí, de Sin Red, que es el último concierto de ellos también. Ah, el último que hacen ya. Claro. El de despedida. Y, bueno, va a tocar Ruidosas y Citizens Patrol de Holanda. Vale, aparte me parece que hoy, así chafardeando por el Facebook, creo que he visto el cartel de Final Show, Larm, Citizens Patrol, sí, sí, lo he visto hoy. ¿Qué te voy a decir? Compartido con Dorothed, una banda mítica de hardcore extremo, ¿no? Uh-huh. Americana, que yo la verdad es que pensaba que ya no estaban tocando, pero... ¿Cómo ha surgido esta colaboración de hacer un compartido? Bueno, es que el año 2008 ellos estuvieron de gira por Europa y tocaron 5 conciertos, y de los 5 tocamos 3 con ellos. Y el Bernd, que se llama el chico que toca guitarra, nos escribió hace poco, y creo que ahora se cumplen 20 años de Drop Dead y van a sacar un compartido con Systematic Death de Japón, y también invitaron a Ruidosa. Qué bien, o sea que son dos compartidos distintos. Claro, con Systematic Death y el otro con Ruidosa Inmundicia, que la verdad estamos felices. Sí, ¿no? Sí. Es un buen, claro, buen trabajo. Ruidosa. Excelente, ¿no? Sí. ¿Qué va a decirte? ¿Y aquí por el estado tenéis pensado de hacer alguna visita próximamente? ¿Hay algo por ahí? Sí, tenemos planes. Bueno, un festival en agosto, en Caos de Gracia, en Barcelona, que ese ya está confirmado. Vale, es en agosto, claro, en Fiestas de Gracia, claro. Claro, vamos a tocar con Ruidosa y, bueno, y si podemos tocar, no sé, 2 o 3 conciertos más. Pero bueno, la idea igual es venir, visitar amigos, hacer vacaciones, pasarla bien. Pasar unos días tranquilamente. Ya. Sí. La idea es llegar a Mallorca también. Aprovechando, claro, que era buen tiempo. Sí. Y bueno, la otra banda en la que estás, que tocas la guitarra, es Sotatila, una banda que a mí personalmente ya sabes que me encanta. Sé. Y que recupera ese sonido, ¿no?, ochentero del punk finlandés, ¿no? Claro. En breve os vais a Japón, de gira. Sí, en 3 semanas. En 3 semanas. El 22 de marzo... nos vamos a Japón. Bueno, ¿hacéis muchas fechas o...? Vamos a tocar 15 conciertos. Uh-huh. Habíamos planeado, teníamos 14, pero bueno, salió un concierto más. O sea, llegamos a Japón a las 5 de la tarde y a las 8 estamos tocando. Vaya. Con Redneck, que es una nueva banda. Un concierto casi de bienvenida o algo así. Hay ganas, ¿no?, que de ir a Japón, ¿no? Claro, a Japón siempre. Siempre hay ganas. Sí, además vamos a tocar con un montón de bandas. Bueno, que en mi gusto personal me gustan mucho. Vamos a tocar con Systematic Death, con Forward, con Redneck y, bueno, muchas bandas que, claro, que hay ganas de verlas y compartir de ver escenario. Otra vez, claro, como estuvimos el año pasado allá. Bueno, decir que Sota Dila, aparte de que hay, creo que sois parte de Ruidosa Inmundicia, ¿no? Claro. Pero después tenéis vuestro cantante, concretamente es finlandés, que también tocaba la batería con Ristetit, ¿no? La gira que hicieron aquí por el estado, por lo menos venía él acompañándoles. ¿Cómo se lleva una banda a tantos kilómetros? Porque, ¿cómo lo hacéis para ensayar, grabar? Bueno, casi no ensayamos. O sea, si tenemos conciertos, ensayamos antes. Nosotros ensayamos en Viena, el Yuka llega a los conciertos y ya está. Uh-huh. Y para grabar hacemos lo mismo. O sea, nosotros grabamos la música en Viena y enviamos la grabación a Finlandia. Yuka graba las voces en Finlandia y se mezcla en Finlandia y la masterización también se hace. O sea, cuando os llega la masterización y todo, vosotros ya... O sea, es como una sorpresa, ¿no? Porque claro, a ver cómo la habrá cantado, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros confiamos en Yuka. Sí, Yuka es un buen cantante y, claro, pero siempre hay cosas que se pueden cambiar, ¿sabes? Si hay algo, no sé, si en la mezcla que no me guste la guitarra o algo así, lo hablamos y se arregla y ya está. O sea, y siempre ha funcionado así Sotátila. O sea, yo desde que toco... Cuando yo comencé a tocar en Sotátila, el Yuka ya se estaba mudando a Finlandia, entonces siempre tuvimos esta relación a distancia. Con o sea, porque él vivía en Viena antes. Él vivió en Viena. Ah, y ahí surgió la idea de, claro, de Sotátila. No, bueno, yo no soy de la... Yo entré a Sotátila, bueno, empecé a tocar el año 2006, antes tocaba otro chico. Y bueno, Georg, el batería de Ruidosa, siempre tocó con... el original de Sotátila. Claro. Y cuando Yuka se mudó a Finlandia, el ex guitarra y el bajista no quisieron seguir con la banda, entonces me preguntaron a mí si quería unirme a ellos y dije, bueno... Pues venga, ¿no? Sí, ¿por qué no? Aparte tenéis, para la gira esta japonesa, creo que he leído en una página esta de Finland Punk, que tenéis también un espacio de Sotátila, que os vais con dos grabaciones nuevas, ¿no? Debajo del brazo, un disco y un single o algo así, ¿puede ser? No, es... Sí, bueno, grabamos en enero, hace poco vamos a sacar un compartido con Think Again, de Japón. Y en Japón nos editaron, bueno, la discografía de Sotátila. Vale, es la discografía, claro, vale. Claro, todos los discos y con traducción al japonés también. Qué guay. Sí. Y bueno, y también, aparte de Demencia Colectiva, ¿no?, que estuvisteis tocando ayer en Arrebato... Sí. También acabas de hacer una banda llamada Suicidas, junto con Tete. Con Tete y con Xavi. Y con Xavi de Barcelona, y esto fue, creo que grabasteis estas Navidades, ¿no? Claro. Y también, ¿cómo lo lleváis esto? También a distancia, ¿no? Bueno, sí, pero empezamos hace poquito, hemos ensayado que esas 10 veces, ya vamos, tenemos 8 canciones, 5 ya grabamos, y bueno, la idea es ver... Tenemos un plan, ya no sé, en julio, de hacer una pequeña gira por Austria, Alemania. También nos invitaron al Punta La Roca este año, pero no vamos porque, bueno, yo no tengo mucho tiempo y hemos tocado casi todos los últimos 3 años en el Punta La Roca. Para descansar un poco. Le vamos a dar un respiro a los... Pero bueno, la idea es, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. La gente me cae muy bien, me agrada esto de tocar en un trío también. Menos gasto. Claro. Y no, bueno, vamos a ver cómo se van a dar las cosas con la banda. Pero hasta ahora vamos bien. Hoy tocamos el primer concierto. Hoy, claro. Sí, bueno, es que estamos con la entrevista en diferido, que esto se va a emitir otro día, pero bueno. O sea, ya habrá pasado cuando lo escuche la gente, claro. Pero vais a hacer un concierto, ¿no? Sí. Cuando estéis en Barcelona tocando, ¿no? Claro. Demencia Colectiva y Disparo, pues estará, también haréis el estreno, ¿no?, de concierto de Suicidas. De Suicidas, sí. Muy bien, pues ya nos enteraremos de cómo ha ido ese debut. Uy. Seguro que ha ido muy bien. Eso espero. Y aparte de todos estos nombres que hemos comentado aquí, todos estos proyectos, ¿hay algo más en tu vida? ¿Hay algo más? ¿A nivel, algún proyecto musical más? Sí, tengo comencé con un proyecto ahora de tango y bolero, que, bueno... un concierto al mes o algo así, pero eso es, bueno, yo siempre canté tango y boleros en Chile y estudié música también, y esto fue siempre lo que quise, o sea, después de estar en Europa 9 años, 10 años, bueno, volver a hacer algo. Claro. Algo que con lo que hacía, o sea, lo que hacía antes también, hacer música, y los tangos y los boleros siempre me han gustado. Qué bien curioso, ¿no? Ya, sí. No, no, no. Está muy bien. Y bueno, y tú de Chile vives en Viena. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo es el día a día en Viena? ¿Cómo se siente una persona de sangre latina viviendo en una parte de Europa que, bueno, pues bastante fría tanto, ¿no? Sí. A nivel de clima. En general, claro. Claro, claro. Pero bueno, uno se acostumbra ya con los años. Uh-huh. No sé, y además, bueno, lo bueno es que yo siempre estoy viajando, siempre estoy de gira. Uh-huh. Así que estoy 2 meses en Viena y estoy girando por ahí, así que no... Bueno, uno sobrevivo. Bueno, y también organizo conciertos y así que estoy... Estás entretenida ahí. Claro, siempre tengo cosas que hacer. Uh-huh. Tengo, bueno, mi trabajo también. Uh-huh. ¿Y estoy... qué tal la escena de ahí de Viena? ¿De sitios interesantes? Bueno, ¿espacios? Ahora, uh-huh, ahora está mejor. Bueno, tenemos el EKH, que es una cupa. Uh-huh. Bueno, ahí yo solo organizo conciertos los fines de semana porque el... Los conciertos siempre comienzan muy tarde y la gente que trabaja, claro, los días de semana es casi imposible. Pero bueno, en los días de semana tengo otro local que es para 50 personas, uh-huh, se llama Fenster. Ahí han tocado, Infame ha tocado también ahí y bueno, otras bandas también. Que está bien, o sea, es un colectivo de 10 personas, más o menos. Y solo tienes que, bueno, pagar la parte de cerveza y ya está. Uh-huh. Pero bien, está bastante bien. Uh-huh. O sea que ahí hay un circuito, sí que tenéis un circuito bastante majo para, ¿no?, para, sí, poder hacer conciertos y acoger a bandas cuando, sí, van por ahí de gira. ¿Y de bandas qué tal? ¿Qué bandas nos recomiendas que escuchemos aquí, la gente que nos está escuchando? De Austria. Sí, de Austria en general, sí. Bueno, la verdad es que no... No hay aparte muchas, de las tuyas. Las mías, bueno. bueno, para serte sincera, o sea, en mi gusto, no, Boredom, que puede ser una banda que, bueno, está de gira ahora o viene en las próximas semanas, uh-huh, va a estar por aquí en España, Boredom, y, bueno, otra, Anstalt, que es gente de Genocide SS, uh-huh, con gente de demencia colectiva, uh-huh, está bastante bien. Uh-huh. Bueno, son las dos bandas que podría recomendar de Viena. Muy bien. Muy bien, bueno, pues que ya... lo que pasa en Viena también, que las bandas, no sé, se arman grupos, se arman bandas y después de 6 meses ya... Desaparecen, no han grabado, qué sé yo, entonces por eso no te puedo decir mucho de, uh-huh, de las bandas. No hay bandas con continuidad, ¿no? Claro. No hay... uh-huh. Pues nada, oye, pues oye, muchas gracias por habernos cedido tu primera entrevista. Muchas gracias a ti, ¿eh? Espero que haya salido bien, ¿eh? Y que vaya muy bien el resto de fechas y sobre todo esa gira de esa tira por Japón, sí, que os lo paséis en grande y ya nos irás informando. Claro. ¿Vale? Oye, gracias, muchas gracias. Chao. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Aquí estoy, bien lavado. Dispuesto a ver si digo, a lo mejor tengo suerte y digo y le pongo las botas. La fiesta va a comenzar. Dice yo, agua porque yo tengo orden severa. Ver, el que venga como quiera. ¡Ale! No dejarlo entrar. ¿Cómo dije? Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo quiero pasar. Hace usted. Yo quiero pasar. Hace usted. Yo quiero pasar. Un momento, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, no pase usted. ¿Por qué? Pues tengo una nueva orden. Ya estamos. Así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje nuevo y bien peinado, y trae una muda limpia. Bueno, pues ya hemos dado el pistoletazo de salida. ¿Qué justo, tal? Justo así oía uno que decía, para evitar que nos vuelen los cojones. No sé esto de dónde sale. ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Qué es eso? Esto es Comandando de Minibros, nada, es una introducción de una película de estas bélicas. Pues muy mal, qué bonito. De los Charlies, que ven Charlies por todos lados. La guerra es una cosa muy mala, amigo. Muy mala, la muy guerra mala. Es muy mala, Pascuala. Ya lo dicen los actores y faranduleros, no la guerra. Faranduleros. Buenas tardes, amiguetes. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Doctor Neymar y Carlos, y nos falta la pequeña Airu, que acaba de trabajar hoy, que está pachucha. Yo estoy aquí sentado en su sitio y es como llenar los zapatos de alguien muy importante. De la Cenicienta. No, pero sé, no sé si lo lograré. ¿No ha venido por culpa de la reforma laboral? Sí, porque ya sabéis que ahora si estás malito y te coges la baja, te pueden echar a la puta calle. Entonces, claro, sus compañeros vienen enfermos, le tosen en la cara y pasan las cosas que pasan. Pero así es la vida, amigos. De todos modos, no hay ningún problema porque, aunque la pequeña Airu no haya venido hoy y esto sea un bosque de nabos, nosotros somos unas personas muy abiertas de mente y consideramos que los hombres y las mujeres son iguales. Los seres humanos, independientemente de su sexo, de su orientación sexual, de su ideología política, de su actividad diaria, son todos iguales y que los queremos a todos y creemos que hay que ir unidos en hermandad hacia un mañana, hacia un futuro más positivo y... Y que todo será muy bonito, amigos. Que sí, que ya se han dado cuenta que ha habido representa, que ha habido reprimenda con el lenguaje, con los chistes. Bueno, a todos esos que les molestan nuestros, bueno, mis comentarios desagradables, pues... Es correcto, tus comentarios, Carlos. Yo lo siento, yo lo quedamos siento. Quedamos mal los demás luego por tu Pero culpa. Si queremos construir un mundo mejor, entended que sin humor no es posible. Porque un mundo mejor sin humor no puede existir. Y esto es así. Vale, ¿y ahora? Bueno, vamos a hablar... Como siempre, esto se supone que es una sección sobre TVOs y elementos relacionados. Entonces, primero vamos a empezar un poquito con lo que solemos llamar la agenda, es decir, mencionar las últimas gilipolleces que hemos hecho o que ha hecho otra peña de aquí del... O que vamos a hacer. O que vamos a hacer. Por ejemplo, hay una que es especialmente curiosa porque surge, de hecho, de una subsección que tenemos aquí, que es el TVO Gafapasta, la subsección que hace la pequeña Airu, que como todos recordaréis, se trata principalmente de canadienses que se la cascan. Por supuesto, yo sé que los canadienses son un noble pueblo que no dedican su tiempo exclusivamente a masturbarse, pero por lo que sea, hay un pequeño receptáculo que resiste ahora siempre al invasor, que están ahí en casa dándole y hacen tebeos. Y que además les gusta contarlo, es decir, no es en plan de me hago pajas en mi casa y no pasa nada, no, lo cuento. Pero esto nos parece muy bien también, ¿eh? Sí, y si hay una, hay una asociación de pajeros canadiense, que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y que por favor, seguid ahí en la lucha, amigos, hasta que salga el callo. Que no decaiga, ¿no? Que no decaiga. Bueno, pues el otro día, a raíz de esto, nuestro amigo Oscar Senar, que ha venido aquí, todos hemos dicho que se parece a Rajoy, que incluso habla de Rajoy, y todo bla, bla, bla, y que es miembro de un colectivo que se llama Termocero, pues organizó una tertulia titulada El TVO Gafapasta. Muy bien. En la que colaboraron, pues, como no, la pequeña Airu, que ahora mismo estará sentada en el orinal soltando aguilla, porque está mala. El doctor Neyman. Sí, señor. Dani Monserrat, que es un amiguete nuestro que es periodista del periódico de Aragón. Y el propio Oscar Senar, que realmente solo estuvo allá al lado. Sí, fue un convidado de piedra porque era el moderador, pero es que aquello era inmoderable, amigos. El público estaba con las orcas y las antorchas, y la mesa, la verdad es que tampoco nos portamos bien. Entonces, bueno. ¿Qué sacamos en claro, sorprendentemente? ¿Qué sacamos en claro? Pues que lo del TVO Gafapasta es una gilipollez, y yo por primera vez en mi vida he estado de acuerdo con Carlos en lo que dijo, y es que esto de las etiquetas al cómic del TVO Gafapasta, el TVO no Gafapasta, la línea clara, la línea oscura, el TVO de pijameros y no sé qué, esto es como el Barça-Madrid, Español-Celta, y que no tiene ningún sentido. Bueno, para la gente que tenga una capacidad intelectual inferior, a la que respetamos también desde aquí, un fuerte abrazo para ellos, porque nosotros de verdad queremos a todo el mundo, pues bueno, pues bien, pero para nosotros no es lo mismo. También es curioso porque, hablando sobre este tema, hubo un montón de opiniones, y hubo gente que consideraba que el término TVO Gafapasta era positivo. Sí, sí, había gente para todo. Otros que consideraban que era negativo, que el TVO Gafapasta realmente existía y llenaba un hueco que hasta ahora no se había hecho. Un hueco en la FNAC y en librerías de estas de gente multinacional. Es decir, rollo yo qué sé, bueno, la casa del libro y esas cosas. Hubo un montón de opiniones para todos los gustos, pero eso, lo más bonito es que al final el amor nos une, amigos, el amor a los tebeos, a los cómics, a la novela gráfica, al manga, a la línea Funetti, a la gente que intenta pensar de otra manera, y nosotros les queremos desde aquí y que sienten como puedan. Bueno, ya me estoy largando con este chiste. Pareces Dani Montserrat. Sí, señor. Has perdido el norte. Bueno, pues eso, que el otro día hicimos esta tertulia del TVO Gafapasta y la verdad es que estuvo muy entretenida. La montó la Asociación Termocero en el centro Joaquín Roncal de la CAI, que es un banco, pero bueno, hay que quererles también porque los bancos también están hechos de personas. Los va a comprar Ibercaja, así que da igual donde tengas tus ahorros, te van a joder igual. Y la próxima tertulia que va a ser, el tema, no sé cuándo será la fecha, pero el tema es cómics y videojuegos. Entonces, estad atentos a la programación del centro Joaquín Roncal, porque podréis venir y tirarnos cosas, porque me parece que me van a invitar a mí también. Para siempre vamos los mismos de todos modos. Sí, es cierto que somos siempre los mismos, pero bueno, había gente nueva, ¿no? En lo del TVO Gafapasta. Lo curioso fue que nos conocíamos todos, como siempre, entonces siempre vamos los mismos. Bueno, pero son tertulias que son entretenidas si tienes huevos y te gustan los TVOs. Y aguantar las 2 horas ahí escuchando la brasa. Sí, sí, porque... Pero bueno, fue una cosa de charrada, más que nada. ¿Qué más tenemos, Nightmare? ¿Qué más tenemos? No sé, cuéntanos. ¿Qué próximas cosas hay en la agenda? A lo mejor el domingo del TVO puede estar aquí. Iba a decir, es que antes de cañas lo hemos hablado muy bien, pero ya se me ha olvidado. Este domingo vuelven los Domingos del TVO, que es una iniciativa de Iñaki, un gran amigo nuestro, de Comics el Coleccionista, que es una tienda que está en el Caracol, abajo del todo, que además ahora la ha ampliado y tal. Por esto Iñaki no nos paga nada, pero vamos, si alguien lo oyera, pues a lo mejor le interesaría pagarnos, sí, pero como sí, no nos oye nadie. Si pasáis por ahí, yo qué sé, pasad y saludadle. Bueno, pues este domingo, durante toda la mañana, en esta plaza que está... Es que no sé cómo se llama. La calle Alfonso, no la otra. Que sale el segundo de Chomón con una camarica, ¿no? Sí, donde está el Fortea, ¿no? Lo de la... No, Fortea no, que lo cambiaron. ¿Ah? Joder... Don Jaime, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, es Don Jaime. En Don Jaime hay una placica que hay unas terracicas y hay, ¿cierto?, una oficina de la CAI. ¿Eso? Y hay una estatua de un señor con una cámara de vídeo. Que subes unas escaleritas y tienes... Eso, esa plaza. Bueno, pues sea la que sea. Todos sabrán lo que es. En la web saldrá cuando nos aclaremos. Yo creo que el de la estatua es el segundo. Sí, es Segundo de Chomón. Segundo de Chomón. Pues eso igual seguro. Igual la plaza se llama Segundo no, de Chomón. No, esto es Aragón. No, no se puede llamar igual. Se llamará como... Lo otro, que me parece como que un rey o algo. Me parece que en... O Pablo Gargallo. Sí. No, a mis cojones todo se llama Pablo Gargallo. No, escriba de Balaguer. Sí, que era de Barbastro. Un saludo para los amigos de Barbastro, que son muy buenas personas también. ¿Y cuál es el pueblo? En Monzón, porque como están los, seguro que se llevan mal. Los de Monzón también son muy majos. Bueno, pues eso, que este domingo durante toda la mañana ahí habrá unos puestecicos con tebeos y tal. Igual estamos los mala vida también. Y bueno, pues el que se quiera venir a echar unas cervezas y pillar un tebeo o hacer un dibujico o lo que sea, pues bien, tan ricamente. ¿Eso a partir de qué hora es? Las 11 o 11, por ahí. Pero vamos, sí. Igual te da porque todas las 11 no eres persona. No, no, yo ya llevo levantado hace rato. La culpa es de Bob Esponja. Total. Bueno, ¿teníamos alguna cita más? Pues una cita no, pero hay una iniciativa que me resulta muy interesante. Verdad. Tú eres miembro fundador, y he dicho miembro por segunda vez en esta miembro. O miembro o fundadora. Que es el Trueque de TVOs de Zaragoza. Carlos, ¿podrías contarnos de qué va esta historia? Esta iniciativa, que a mí me pareció muy interesante, más que nada porque fue idea mía, surgió a raíz de una iniciativa de Dionisio Palateo que se llama Tertulias de TVOs de Zaragoza. También es otro rollo de juntarnos frikis allá a contarnos nuestras mierdas y tal. Que transcurre un fin de semana, no se sabe, el martes, el lunes, depende. Bueno, la idea es hacerlo una tarde al mes. Una vez al mes. Juntarnos en un sitio en concreto, que últimamente parece ser que ha sido la librería Excelsior, al lado de la Puerta del Carmen, más o menos. Y la idea es, pues eso, juntarte gente para recomendarte TVOs, hablar, compartir una afición, que esto es algo muy pajillero, muy muy nuestro. ¿Y surge un spin-off de esta tertulia? Pues a mí, con los años, pues me da la sensación de que he acumulado TVOs que no quiero mantener en casa. Y digo, a lo mejor a otras personas les interesa. Entonces aprovechamos las redes sociales, que a ver si para una vez sirven para algo, solamente para ver fotos de amigo borracho, pues no. Pues vamos a ver si sirven para algo. Y hemos creado un grupo de trueque de TVOs en Zaragoza. Y entonces la idea es ir colgando ahí tebeos que no queremos, por lo que sea, porque no nos caben en casa, porque ya los hemos leído y no los vamos a releer, porque no nos gustan. Y si hay otra persona que está dispuesta a hacer un trueque, por lo que sea, aunque esto sea sexista y tal, a mí si me la chupan yo también los cambio. O sea, no tiene que ser exactamente por TVOs, ¿eh? Se puede hacer por lo que sea. Por cerveza. Por cervezas también, tan ricamente. O incluso, oye, pues yo los doy que tampoco hay más problema. Entonces hemos hecho ahí un grupito de unas cuantas personas y estamos ahí moviéndonos. ¿Qué te quieres apuntar? Pues métete por el Fiverr y búscanos. Trueque de TVOs en Zaragoza. Es correcto. Es correcto. Muy bien. ¿Tenemos alguna cita más? Pues de entrada, la próxima es el Salón de Cómic de Barcelona, que es dentro de 2 meses, así que habrá tiempo de ya la discutirla ya la con tranquilidad. Venga, pues pasamos al show de Huckleberry. Es correcto. Que hoy además nos va a hablar, creo que su mejor programa hasta la fecha, porque habla de una persona a la que admiramos sin medida, que es Florencio Castelló. ¿Quién es Florencio Castelló? Me preguntas con tu mirada perdida en la nada. Pues ahora lo sabrás. Venga, dale ahí. Vamos a ello. El show de Huckleberry. El amplio mercado hispanoparlante obligó a Hanna-Barbera a organizar desde México un imperio del doblaje. Eran tantos los distintos acentos de la América Latina que se terminó apostando por un español neutro, tan válido en España como en Venezuela. Pero también contó con dobladores españoles como el que dio voz al gato Jinx, antagonista de los ratones Pixie y Dixie, el sevillano Florencio Castelló. Creo haber tenido una pesadilla. He visto un ratón del tamaño de un elefante. Mientras Pixie lucía un deje mexicano y Dixie declamaba a la manera cubana, el gato bigotón introducía giros y chistecillos de cosecha puramente andaluza, cancioncillas y una firma propia. ¡Odio a esos malditos roedores! ¿Es el gato bigotón ya me atrapó? ¡Los atrapó! Dijo el otro. Pobrecito ratoncito, estáis muy asustados. Me rompéis el arma. Os voy a soltar. ¡Adiós, Píldora! Florencio Castelló nació en Sevilla en 1905 y se exilió en 1939, huyendo del golpe de Estado de Franco tras una carrera en el teatro español. Después de varias giras por toda América, recaló en México, donde actuó junto a Cantinflas o Pedro Infante, para terminar en el doblaje latino. Yo soy un gato gitano más graciosito que nadie. Oye, no baile, hombre, espérate. ¡Hello! Habla Jinx, el mejor cazador de ratones del mundo. ¿Qué dice usted, que me dieron el premio Laurel de literatura? Y eso que no se escribí. ¿Y qué otra cosa hay de nuevo? ¿Que también he sido elegido capitán del equipo olímpico de caza de ratones? ¿Acierto? Continúe, continúe. Por supuesto que recomendaré esa marca de comida para gatos mediante una módica y exorbitante suma, ¿de acuerdo? Para Disney dobló personajes en Los Aristogatos o El Libro de la Selva, pero todos recordamos al Cuervo Jim en Dumbo. El tiempo vi volar y lo vi pasar, y mi dinero vi volar sin aterrizar, pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. Florencio Castelló falleció en México DF en 1986 y siempre encarnó a personajes de la clase baja, tipos populares que cuadraban bien con su acento cómico y burlesco. Estamos hablando aquí que a lo mejor Florencio Castelló, Dios lo tenga en su gloria, inventó el flamenco fusión, porque en Dumbo los personajes esos que eran unos cuervos que salían, allí eran unos negros tirados, con todo respeto para esa noble población, con ese concepto chungo y racista que había en aquella época en Estados Unidos, pero que cuando los dobla Florencio Castelló son gitanos y la cancioncita que tocan es un poquito jazz y un poquito flamenco. Entonces a lo mejor Raimundo Amadrid esta peña, que todavía estaban flotando los huevos de sus padres, pues han nacido del gran Florencio Castelló. Qué bonita reflexión. Toma ya, qué bonito. Los orígenes. Da para una tesis, yo creo. Ya te digo, pues hazla tú, que yo voy muy liado. Y hablando de tesis y de ir muy liado, ¿cuánto echo de menos a la pequeña Aero? Sí, ¡ya no echo de menos! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Oh, está el espíritu! Pues es que te oía rebuznar y no sabía si podía hablar o no. ¡Ay, qué bien, Aero! ¿Cuánto te hemos echado de menos hoy? ¿Qué tal? ¿Cuántas cervezas habéis tomado? Ninguna, nos hemos portado muy bien. Sí. Solo habéis tomado café con leche. Sí, sí, señor, muy rico. Ecológico. Y manzanilla. Sí, porque pues como el Jaume es vegano y no nos deja beber, nos tiene aquí, con todo respeto para los veganos, que es una gente muy noble. Y para los astemios también. Ya os estáis portando mal. Nos estamos portando muy bien. ¿Seguro? Pequeña, ya, Aero. Ya sí, sí, sí. Sí, les veo ahí con un rostro de solidaridad en sus caras hoy. Somos muy solidarios. Muy solidarios. Están, pues yo vengo a ser también muy solidaria. A ver, ¿qué nos cuentas? Hoy os voy a hablar, aprovechando que va a ser el jueves el Día Internacional de la Mujer, ¿vale? El 8 de marzo, pues quiero hablaros de una dibujante. Quiero hablaros de una dibujante que se llama, tiene un nombre un poco raro, se llama Judith Van Isdendael. ¿Nacionalidad? Si lo dices tres veces te aparece Candyman en el espejo del baño. La cosa es que... ¿Y la nacionalidad? Es belga. Bueno, hablan francés también. Vamos a dar vacaciones a los canadienses que se hacen pajas. Algo tendrán que hacer en sus vacaciones. Eso está ya, claro. Y ahora vamos a hablar de las mujeres, ¿no? Venga. Que también son personas, ¿eh? Pues sí, sí que son personas y muy buena gente. ¿Dónde estará el Diónico en su bocina cuando hace falta? Pero para darle en la cabeza. Total. Al Diony, pobre hombre. Pues. Bueno, la cuestión es que esta muchacha, Norma Editorial, le ha publicado un cómic aquí en España, en una especie de línea que tiene que se llama Graphic Journal, que son como cómics de denuncia o así de temas un poco controvertidos. Y en este caso, el título del cómic es Sofía y el Negro. Entonces, este a Zambayo le gusta esto. En este caso, la autora es medio autobiográfico, totalmente, ¿no? Bueno, digo la mitad, porque la mitad del cómic, que tiene dos partes, una está contada por su padre, y bajo el punto de vista de su padre, imagínate, la niña... ¿Qué pinta el padre en esta historia? Se me ha liado con un negro. Y la segunda parte ya está contada desde el punto de vista de ella, para mí más floja la segunda. El caso es que habla del drama, ¿no?, de que se encuentran muchos inmigrantes que llegan a Europa... Y los tienen en centros de acogida, en lugares de refugiados, sí, esperando de a deportarlos a sus países. Y bueno, los problemas que tienen para obtener papeles, trabajo y los prejuicios que en este caso los belgas tienen hacia los inmigrantes. Los belgas, los franceses, el los ser humano españoles, en general, que los belgas también son personas. Todo el mundo. Es un cómic que a lo mejor en la segunda parte, la primera está muy bien planteada porque habla desde el punto de vista del padre. El padre es escritor y se nota y es así muy cínico. Y la segunda, que es por parte de la chica, queda un poquito más blanda. Pero es un cómic muy recomendable que vale 17 euros. Sofía y el Negro. Publicado por Norma Editorial. Muy bien, pequeña Aero. Gracias por entrar en antena. Ya me lo prestarás. Pero si me lo regalaste tú. Bueno, pero se lo prestas, ¿no? 17 euros, así de barato de compras. Vaya regalos que le haces a tu señora, macho. No, no sería el único regalo. Ese fue un día de los enamorados que no hubo coito. Efectivamente. También además comprar. ¿Un negro? Bueno, chicos, no sé ahora qué hago, me despido de vosotros. No, quédate. Ah, ¿me puedo quedar? Claro, sí, si no tienes nada que hacer, ¿no? Como paga el Jaume. Y además esto es gratis. Claro que sí. Es teléfono fijo. Bueno, lo que pasa es que como hemos hecho la conexión con la pequeña Aero vía telefónica, no hemos puesto la sintonía. Pero da igual, ya os la sabéis todos, ¿no, amigos? Sí. En vuestra mente está sonando. Sí, sobre todo de la de Jaume, que se ha librado de ponerla. Venga, a ver si consigo hacer lo mismo con las otras. Pues mira, te vas a librar. Yo creo que podría cantar Super Sonic Man cuando me toque. Primero, sí, primero. Me ha parecido escuchar a Carlos musitar Super Sonic Man cuando estaba así aguardando en la recámara. Ahora cántanos la de Glory Glory Hall. Venga, cántala un poquito y empiezo yo a hablar de mi sección. Venga. Pero no has hablado todavía de tu sección. No, tú entras primero, tú tienes preferencia. Ah, sí, qué majos. Pues no, yo no te quiero cantar Glory Hole, hombre, que esto luego por teléfono. Cántala un poquito, venga. Glory Hole, me vais a dejar a mi colgada por teléfono. Agujero. Glory Hole, donde meten la chorrica. Glory Hole. Y da mucho gustico. ¡Ah! Yo creo que con esto ya suficiente, está bien. Más que suficiente. Ya humano que demás. Bueno. Yo voy a hablar, como siempre, de fanzines, y para variar de fanzines que me da la peña que los hace, porque, oye, primero hay que agradecerle a la gente ya que los hace, que te los dé, y luego, pues que ya que me los da, pues, oye. Primero, el otro día estuvimos en La Virusta con el amiguete que hace Vendo Jaco, que es un fanzine del que ya hablamos hace días. Mira, a mí es que me lo dieron también y tenía que hacer el comentario, y pues así ya lo reseñas tú, oye. Te lo ahorras. Muy bien. Bueno, pues este creo que se llama Roberto, el chaval. Si no creo que mal. Sí, ¿no? Es que yo lo conocí un día de Bermud. Sí, yo estaba en el bar también, así que yo lanzo si hacía el nombre, yo sé que hacían fanzine, lo tengo, bueno, el Vendojaco. Si no te llama Roberto, pues no pasa nada. Nah, eres que el nos tío llame que hace, también. Eres el tío que hace el Vendojaco. Entonces ahora ha sacado ya el número 3, es un fanzine como Dios manda, es decir, con fotocopias, con folios doblados y tal. En esta ocasión lleva un suplemento, que es otro, una hoja doblada que se llama Prostitutas de Colores, en la que, bueno, pues sale un ornitorrinco con paraguas, sale una historieta que se llama Lisergia Lepeniana, que está bastante bien, porque, por ejemplo, acaba con... En fin, ¿qué aventura nos esperan en compañía de Monsieur Le Pen? Y dice, bueno, pues me gusta lamer enchufes, el macramé, correr extranjeros con un palito untado en caca y el placer albino. Intensas aventuras nos esperan con Monsieur Le Pen. Otras historias, pues muy mágicas. Sale un personaje que se parece al Dr. Prut, que hacía nuestro amigo Daniel García Nieto, pero si fuera vasco. Y bueno, pues historias sobre chistes sobre drogas, politiqueros. En la portada también sale el Papa que dice que se nacionaliza español para jugar al fútbol. Luego la Chuta Dominga y el Gramo Anselmo, a los que queremos mucho. Y bueno, y por no decir más, quiero leer uno de los chistes que más me ha gustado. Que a lo mejor alguien se lo toma mal, pero yo lo siento, no es culpa mía, es del tío este de Vendojaco, que es... Del Roberto, ha dicho. Si se llama Roberto, pues bien, y si no, pues nos libramos todos. Un maoísta y un anabaptista se están midiendo los genitales, siendo un judío sefardí juez y testigo. El maoísta dice 13 y el anabaptista dice 13,5. El judío no dice nada. Es entonces cuando llega un señor del EPE católico, apostólico y romano y de la Leti y dice ¡Pompidou! Moraleja... La que no es puta, es coja. Y no le busquen sentido, por Dios, quírame como soy. Esta es la historia de nuestro amigo. Y este es el chiste que a ti más te ha gustado. A mí es el que me ha gustado. La verdad es que... Y que ahora no me estás insultando a mí, sino que le estás insultando a él. No. Define la vida real tal y como la vivimos. Para mí el mundo es así. Sí, es correcto. Bueno, también, pues eso. Luego al final habla un poco de nuestro querido Urdangarín, que después de Marichalar es nuestro segundo yerno real favorito, hay que decirlo. Aunque Marichalar sigue ganando por goleada. Otro fanzine... No. Ahí vas a decir algo, perdón. Otra fanzine que me ha llegado estos días a casa también, que llama, es el Cubo Amalgámico. Me lo envía siempre el amigo Daniel Casado, que la última vez que hablé de este fanzine le cambié el apellido. Desde aquí pido disculpas una vez más, fustigándome. Y entonces en esta ocasión ha hecho un fanzine doble que se llama, por un lado está el Cubo Amalgámico, y luego si le das la vuelta está La Clase y otras porquerías, que es una recopilación de historietas que ha hecho este amigo Dani Casado, y que son todas de un humor muy vasto, de muy mal gusto, que aquí en Radio Topo está fuera de todo lugar, ¿vale? Porque sale gente realizando el acto físico del amor, onanismo, sexismo, patatín y patatán. Dentro de este fanzine quería destacar la labor de Juan Cubo, que es un tío al que yo personalmente no conozco, pero que desde que empecé con el mundillo este de los fanzines siempre ha estado por ahí por la red, he oído hablar de él mucho, me ha mandado sus cosas, y la verdad es que ha hecho una labor espectacular. Por lo visto ahora, me acabo de enterar, gracias a Dani Casado, que se retira, que ha cerrado las webs que tenía, los blogs, y deja de hacer fanzines y desaparece como las lágrimas en la lluvia. Oh. Y es una pena, no sé si es porque le ha dado una rayada o porque con los años, pues lógicamente de todo te cansas. Pero bueno, desde aquí, agradecerle a este tío pues la gran labor que ha hecho, porque de verdad que ha hecho tropecientos mil fanzines, ha dado mucho mal por internet y gente como él hace falta. A ver si siguen saliendo... Pues eso, nuevos relevos. Un saludo, estés donde estés, Juan Cubo, estés haciendo lo que estés haciendo, que como no eres canadiense, pues vete a saber lo que estarás haciendo. A ver si a Juan Cubo le dan el premio Ficomic este año a mejor fanzine por toda una trayectoria. Lo veo difícil porque el fanzine me mola, entonces no es seguro que no se lo dan. Y ya para terminar, quería mencionar también a otra figura de estos que están siempre ahí, pero que parece que están en la sombra, que es Mon Magán, que hace un fanzine que se llama Pez, que es un fanzine especializado en otros fanzines. Y ahora acaba de sacar un anuario del año 2011, en el que hace un listado de prácticamente todos los fanzines o publicaciones independientes o autogestionadas o esto o aquello que han salido en España, en el territorio nacional, perdón, y que es descomunal, o sea... ¿Solo referente al cómic o coge todos los géneros? Pues te voy a decir una cosa, mentiría si te dijera que me lo he leído exhaustivamente. Vale. Pero eso no es así. Yo, como así hablas tú los fanzines. Como todos los fanzines. No, es que este no lo tengo en papel. Este está online, en ISU. Ah, entonces, vale. Como todos los fanzines, pues lo primero que he hecho ha sido buscar los míos para ver si estaban. He visto que estaban y digo, bien, ya están todos. No, pero luego mira, hay bastantes cosas. Lo que pasa es que, lógicamente, yo no sé si estará todo, pero la verdad es que el tío le ha echado un par de huevos. Esto se puede encontrar en ISU. Se llama Pez, creo que es el número 14. isu.com, que es una plataforma para colgar PDFs y para fanzines y patatín y patatán, y además conjuntamente ha hecho también un documental con colaboraciones de la peña que hace fanzines. Nos mandó hace tiempo un email, yo le dije que le echaría una mano. Cierto, yo también tenía que hacerlo, pero lo de la entrevista. Como era muy liado con la tesina, que la Iru me pidió que le echara una mano y tal, pues al final no lo he hecho. Y entonces ahora lo está montando, por lo visto, y es un documental en el que un montón de fancineros pues se han grabado diciendo sus mierdas y luego va a salir todo junto. Me parece una iniciativa maravillosa y que estoy deseando. Uh-huh. Supongo que aparecerá por ahí por la red. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como Grapados o Grapas de los cojones o no sí, sé. Sí, tiene un nombre algo extraño. Grapas, sí, igual es sí, Grapas. Sí, algo de Grapas, es, sí, sí. Pero bueno, si busquéis por la red, como el autor es Mon Magán, el fanzine se llama Pez, con esto yo creo que lo encontramos. Todo. Habrá que buscarlo. ¿Vale? Pasamos a Super Sonic Man antes de que nos sí, chicos, Super Sonic Man, porque ya... Venga, Iru, rápido, tiempo, hazlo en rap. Venga, Iru, Super Sonic Man. Canta la canción. Canta muy rápido. Super Sonic Man. Eso, ya está. I wanna suficiente. Be Super Sonic Man. I wanna be. Está mejor que nunca. Qué espitoso y todo. Bueno, yo voy a hablar de un cómic de superhéroes que se llama Next Wave. Que y el que autor... me voy a llevar a mi casa yo ahora sí, mismo. Sí, señor. Se lo va a llevar Carlos porque después de explicarle la mongolada del TVO, le ha gustado. El autor es Warren Ellis, el guionista, y el dibujante es Stuart Timonen, que es canadiense, por lo cual se cierra el círculo hoy. Hemos hablado de canadienses, ¿no? Y es un grupo de superhéroes que son cinco superhéroes perdedores de estos secundarios chungos de Marvel, pues el hombre máquina, la mujer que fue la capitana Marvel, bueno, Boom Boom, una serie la de superhéroes. Marvel, ¿Carol Danvers o la no, negra? La negra. Ah, vale. Y la afroamericana. La perdón. Afroamericana, eso es. Y entonces son un grupo de superhéroes que los recluta un grupo o una organización que es una copia de S.H.I.E.L.D. que se llama HATE, que quiere decir odio, por si alguno de nuestros oyentes no sabe nada de inglés. ¿Y el ¿Y qué significan las siglas? HATE, pues quiere decir el más alto el grupo antiterrorista de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces el líder es un tío que es una copia de Nick Furia, que se llama Dirk Rabia y que está un poco tarado. Entonces estos superhéroes descubren que ellos están contratados en realidad por una multinacional que es forma parte del complejo militar empresarial de Estados Unidos y que son un grupo que anteriormente eran terroristas. Entonces están haciendo lucha antiterrorista sufragados por un grupo terrorista. Entonces deciden rebelarse y roban la nave espacial en la que ellos van. Que ¿una nave espacial? Bueno, es una nave que vuela. Bueno, ah. No vale en bicicleta, coño. Es como el TARDIS. Con todo el respeto para los que apoyan a la bicicleta, que es un medio de transporte que no contamina y es muy sano. Es como el TARDIS, que es que es la nave del Doctor Who, que es una máquina del tiempo, pues es más grande por dentro que por fuera. Esto es una. Y hay un señor que tiene un teléfono gigante en la cabeza, que lo estoy viendo ahora. Y entonces es un TVO que, como es de Warren Ellis, pues cumple las pautas del TVO superheroico, pero desde el punto de vista gamberro, divertido y sin tomarse muy en serio a sí mismo, que utiliza Warren Ellis, un poco parecido a lo de Planetary. Garantía, ¿vale?, de calidad Warren Ellis. Garantía, ¿no?, de calidad Warren Ellis. Entonces lo que hacen es que son arcos argumentales de dos números, son en total 12. Entonces en el momento en el cual se lleva el de compressive storytelling, es decir, contar las historias en yo estaba por ahí y tal, me pegué con fulano, contarlo en 14 números, pues estos hacen lo contrario, contar la historia en arcos argumentales cortos, en los cuales en cada uno pasa una cosa. Y desde un punto de vista, pues eso, humorístico, conociendo mucho la base del TV de superhéroes, las formas de hacer la narrativa, el género y demás, pues hace una historia de superhéroes que no se toma en serio a sí misma, ¿vale? Son en total 12 números en los que cuentan una historia que es autoconclusiva y que tiene, pues eso, muchos detalles, muchos conceptos, muchas ideas, tal vez pues un poco locura, como por ejemplo osos koala con dientes que atacan, o yo que sé, o hombres pterodáctilos vestidos de amarillo, cosas así que no se toman muy en serio a sí mismas, pero que... Pero que es Warren Ellis, ¿vale? Pero es la forma más seria de tomarse todo de superhéroes. Sí, posiblemente sea la manera de contar un TV de superhéroes que sea más realista, ¿no? Entonces, bueno, pues les pasan un montón de cosas. El segundo tomo, por ejemplo, se llama Te pateo la cara, un nombre muy poético, y cuentan, pues eso, historias absurdas en arcos argumentales de dos números, pero que cumplen todos los objetivos del cómic de superhéroes de contar una historia. Hay hostias, es todo muy guay, mira cómo molamos, es acción a gente rodales, calzoncillos, gente monos, calzoncillos, monos gigantes, pues yo que sé, todo bien. Brachiosaurios que lanzan rayos por los ojos como cíclope. cosas que a lo mejor dices... Un tío que va disfrazado de Goofy. Un tío que va disfrazado de Goofy, vaya mierda TVO. No, pues es un TVO muy recomendable y que yo, desde luego, os digo que es muy divertido. Me lo he estado releyendo esta misma tarde y he disfrutado igual que la primera vez que cuando pues lo compré. Lo recomiendo por aquí. Next Wave, Next Wave, Warren Ellis y Stuart Timonen. Panini Comics lo edita, son dos tomos de 12 euros cada uno y aquí en Zaragoza, por ejemplo, lo podéis comprar en Excelsior, que lo tenía, me parece, en medio oferta con un par de euros de descuento. A tope. Eso es. A cualquiera de las otras tiendas, que luego me dirán, cabrones, es que de mí no habláis. Sí, yo empiezo a pensar que sí que algo bajo mano cae. Ojalá. Oye, yo por ejemplo, hoy que se lo hemos dicho al Excelsior, Pedro, si te quieres enrollar y soltarnos algo, yo te ricamente. El otro día hablamos de Dagmar Hallow y de Excelsior, pasado mañana hablaremos de Víctor Romano y sus cómics de gafapastas. El chalet en la sierra no se paga solo. Venga, pues nos despedimos como siempre con esas simpáticas palabras muy elocuentes y muy curradas de la pequeña Eru. Pues adiós, amigos. Qué bien, ¿eh? Super ratón no lo habría dicho mejor. No olvidéis mineralizaros y supervitaminaros. Un beso, Aero. Y no os vitaminéis mucho ahora con no cebada. No te pongas mala más, ¿eh? Eso. Tienes que venir siempre. Aero, tienes que venir siempre. Jo, yo quiero ir siempre. Que aquí solo hay nabos y esto está bien porque todos nos tienen que perder. ¿Quieres algo en contra de los nabos o qué? Hombre, yo no. Pues eso. Venga, tope. Adiós. Venga. Adiós, amigos. Adiós, Aero. Odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que derramaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bueno, ha sonado ya la sintonía, estamos llegando ya a las 9 de la noche, nos queda un cuarto de hora, 15 minutitos escasos para comentaros la agenda musical, cultural y social de esta semana aquí en Zaragoza principalmente. Empezaremos por este jueves 8 de marzo, donde el colectivo Mago Fermín y Arrebato tiene el placer de invitarte a una velada de hardcore para minorías. En ella estarán tocando la banda de Mallorca Netweight, estas bestias pardas del hardcore que presentan su quinto trabajo, El peso neto de la vida, una canción en la que bueno, pues vuelven a mostrar su lado más rudo. La verdad es que yo por lo que he podido oír, pues son temas ultra cortos, rápidos, directos a la yugular, y que la verdad es que hay ganas de ver esos temas ya en directo y encima del escenario de Arrebato. Una banda en la que encontramos a miembros de mil y una formaciones como los Chaos in Your Head, Nosferatu, Subworld, Dead Bones, De Capaces, Error y una larga lista. En su Bandcamp puedes escuchar algún adelanto de este último trabajo, El peso neto de la vida. Su Bandcamp es netweight.bandcamp.com. Junto a ellos, quien está tocando, estaremos tocando Almas, hardcore, ya sabéis, de la casa de Arrebato. Con la nueva formación, presentando algún tema nuevo y tocando el mismo repertorio de siempre, ahí estaremos. Esto va a ser el jueves 8 de marzo a las 8 de la tarde puntualmente. Ya sabéis que a las 10 terminan los conciertos en Arrebato y os esperamos a todos y a todas. Por ahora vamos a poner un tema de Netweight, de su anterior trabajo, del cuarto trabajo editado por Mala Raza, ya sabéis, este sello con sede en Arrebato, de su trabajo El ojo y lo que no es el ojo, y escucharemos el tema La revolución gafapasta, dedicada especialmente a la señorita Airu y a nuestros amigos de Mala Vida. We'll be right back. la revolución gafapasta de Netwave, que estaban tocando este jueves 8 de marzo a las 8 en Arrebato, junto con Almax. Decir que este fin de semana también tenemos el primer encuentro del libro anarquista, que se celebra en Zaragoza. Esto tendrá fecha 9, 10 y 11 de marzo. Toda la programación estará ubicada en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, sabéis, en la Plaza de la Memoria, antigua cárcel de Torrero. Tenemos el viernes 9 a las 6 de la tarde, es la apertura de puertas, y a las 7 tenemos la primera presentación, que se trata del libro Veganismo, de la teoría a la acción, que nos presentarán los autores del libro. El sábado 10 a las 11 de la mañana, apertura de puertas, a las 12, presentación del libro Gitanas, habla las mujeres rums de Europa, y de ponente estará la autora Claire Aucias. A las 5 de la tarde, una charla, La facción caníbal, historia del vandalismo, ilustrado con de ponente contaremos con Servando Rocha, ya sabéis, el responsable de la editorial La Felguera. Y a las 8, presentación de documentales a cargo de Guski Videoac. El domingo 11 tenemos a las 11 la apertura de puertas, a las 12 presentación del libro La convivencialidad, de Iván Yich, y a las 5 presentación del libro de escritos contrapsicológicos de un educador social, Josep Alfons Arnau, desde abajo y desde dentro. Durante los 3 días, cada editorial, librería o distribuidora tendrá un puesto con libros, fanzines y libelos. También habrá comida y cena vegana y cafeta a precios populares para todos los asistentes. Si queréis más información, poneros en contacto, podéis contactar en este siguiente correo electrónico. Libro Anarquista Zaragoza, o sea, Libro Anarquista ZGZ, @noblezabaturra.org. Pues bueno, nos vamos al viernes, otra vez en Arrebato, viernes 9 de marzo. Ahí está tocando Desguace Benny. Una banda que ya os he estado comentando antes, en la que también milita el señor Iñaki, que antes he puesto otra banda suya, Maniac, al principio del programa. Pues bueno, pues con Desguace Benny viene a presentarnos su EP, un EP que ha editado recientemente, llamado A Tumba Abierta, en el cual incluyen pues un total de 10 temas, de, como nos presentan aquí los amigos de Con las Uñas, de Blues Macarra Punk, desde Madrid. Esto es un dúo formado por los hermanos Peláez, Mayor Peláez y Menor Peláez, en el que encontramos guitarra y batería. No busques más. Desguace Benny es el descacharrante nombre tras el que se esconden los hermanos Diana, componente de Reznik, una banda que también ha sonado aquí, Nosita Pudida e Iñaki, de Modis Hammer, Looking for an Answer, ya sabes, chapa y pintura y despiece de jolgorio, de los riffs de él y los golpes de ella sale una verbena de rock con rebotes empecinados y pum de pollos al galope, pasando por sonoridades próximas al garaje de chasis oxidados, el surf de burlas frescas y lozanas o el blues de vaivenes irrespetuosos. O dicho de otra forma, bien fresco y bien divertido. Pues bien, aquí estarán presentando este trabajo este viernes, hay ganas de verles. Y decir que recientemente y coincidiendo que ha salido este EP A Tumba Abierta, que lo ha sacado entre varios sellos, entre ellos Discos Fractales, It Lives in the Woods Records, Discos Me Cago en Dios también, que guay decir este nombre, Me Cago en Dios, Discos Me Cago en Dios, Odio Sonoro de Santander, y también el sello Truco Espárrago de Asturias, que Truco Espárrago es el encargado que me ha hecho llegar este EP, y desde aquí se lo agradezco enormemente al responsable del sello, David. Y nada, pues vamos a escuchar un tema de Desguace Benny para que os hagáis una idea de cómo suena este dueto que nos llega desde la capital. Escucharemos el tema Atroz con Leche. Así sonaba Desguace Beni desde su EP A Tumba Abierta. Y bueno, comentaros también que el próximo 10 de marzo, sábado, hay un festival llamado Zarapeludos Rock. Esto se tendrá lugar el sábado, como ya os he dicho, a las 9 de la noche en la sala Arena Rock de Zaragoza, en la Plaza Urquillas. Un concierto solidario. En este concierto estarán tocando tres bandas de aquí de la ciudad. Por un lado, los Lugers, Crisálida y Pol Pot. Tenéis un bono de ayuda de 6 euros. Bueno, pues que aparte dicen que podrás participar en estupendos sorteos y adquirir la tienda solidaria nuestras camisetas super rock and rolleras. Toma ya. Ya sabéis, pues un concepto benéfico a este colectivo, asociación Zarapeludos, y bueno, Zarapeludo, y eso, pues Zarapeludos Rock, en los que están tocando estas tres bandas, y os voy a pinchar a Pol Pot, que va a estar tocando en este concierto, y que ha sacado un fenomenal trabajo, acreditado por Trabuk Records y Go Mongo Records, con la ayuda de Urban Hell, llamado World Mystery, uno de los álbumes autoproducidos, candidato a uno de los mejores trabajos en esa categoría, en los premios de la música, que no se llevó la estatuilla. Ya sabemos que en esta ciudad es muy complicado con ese jurado que hay. Sabéis, en estos premios pues los intereses priman más a veces que el sentido común. Y bueno, pues Pol Pot, la verdad es que es un disco que está hecho un debut extraordinario. Yo creo que hacía tiempo que una banda aquí en Zaragoza no tenía un debut tan con tan buena crítica, tan buena aceptación. La verdad es que este disco es tremendo, el disco que han sacado esta banda formada por miembros de Down to Agony, de Rotten Media and the Psychopunks, de Carvapen Attack, de Blockbuster. Bueno, aquí encontramos un sinfín de gente que ha pasado por bastantes formaciones y que, bueno, pues ahora le dan al New Wave After Punk, y lo hacen de una manera bastante elegante. Vamos a escuchar un tema de este trabajo de Pol Pot, de este álbum debut, y escucharemos el tema Mist of Passion. Y así suena Pol Pot, y con esto damos por finiquitada pues lo que sería la agenda de esta semanita. Y con esto también nos despedimos ya por esta semana, nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis, todos los martes aquí de 7 a 9 de la noche nos podéis sintonizar en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural de Radio Topo. Y ya para irnos antes y para despedirme, pues os voy a pinchar un tema de la banda alemana Les Kraul, esta mítica formación que lleva desde el año 89 con su particular manera de juntar ska con grindcore y bueno, pues otros géneros que la verdad es que lo hacen elegantemente y excelentemente. Vamos a escuchar un tema extraído de su trabajo Whiskey a Go Go, un CD editado por Ecocentric Records, este mítico sello alemán, y editado pues bueno, pues con en formato bastante elegante, con una caja con una funda de chapas, y bueno, pues la verdad es que está excelentemente aquí. Esto es como una especie de EP, tenemos 5 temas y bueno, pues vamos a pinchar el corte con el que abren, no, el segundo corte con el que encontramos aquí en este trabajo, White Russian, y con esto me despido ya hasta semana que viene con Les Kraul. Adiós. We'll be right back.